Un Mundo Raro presenta el podcast de Lalo. Mexicanos al grito de guerra. Está claro que nuestro himno nacional nos dice esta frase, pero un momento. Los mexicanos no somos guerrilleros y no hemos estado involucrados en un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial, y eso porque no nos quedaban muchas opciones. Así que desde esa ocasión nuestras honorables fuerzas armadas no han vuelto a ver el campo de batalla. Nuestros cadetes se han dedicado a salvaguardar nuestra integridad ante la amenaza de las fuerzas naturales que han azotado el país. Han plantado y replantado árboles, enseñado y reenseñado en escuelas primarias. Se convirtieron en las nanas y en los jardineros del país. Digo, últimamente alguien tenía que hacerlo. Y no es por menospreciar la tarea de los valientes soldados, simplemente resaltar la no tan esperanzadora situación de los miembros de nuestro ejército nacional. Estos años oscuros se ven todavía menos esperanzadores en el año de 1995, cuando durante el desfile militar del 16 de septiembre, un accidente aéreo cobró la vida de 6 pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, situación que obligó a la suspensión de los vuelos durante dicha celebración. Y yo repito, o más bien aclaro, no pretendo hacer menos a esta digna institución de nuestro país. Esto va totalmente al revés. Nuestras Fuerzas Armadas han regresado al campo de batalla. Y ahora tienen una visión mucho más digna para aquellos que dudaban de nuestros valientes cadetes. Yo me vi tremendamente sorprendido cuando estas tres embarcaciones, el Zapoteco, el Usumacinta y el Papaloapan, zarparon en ayuda de los afectados por el tsunami ocurrido hace 2 años. Digo, no podía faltar el gag mexicano. Obviamente uno de ellos se tenía que descomponer y un pobre integrante de la tripulación tenía que morir. No podía ser una misión mexicana sin tener una eventualidad con estas características. Pero de todos modos, allá fueron, cumplieron su misión. Y sobre todo, jamás olvidaré la sonrisa que tenían los tripulantes de estas valientes embarcaciones. Por fin iban a hacer algo de trascendencia mundial. No iban a combatir un enemigo, pero sí iban a ser una digna presencia de nuestro país en un evento que sin duda nos advierte que la naturaleza es más fuerte que nosotros. Pero para acabarla de amolar, o más bien beneficiar a nuestras fuerzas armadas, llegó Katrina a darle la madre al pobre pueblo yacero de Nueva Orleans. Con Katrina llega otra sorpresa. Embarcaciones y camiones del ejército mexicano se adentraron en territorio gringo para ayudar a los afectados por este huracán pasado de lanza. Elementos de nuestro ejército no se metían contra los gringos desde que el buen Pancho Villa era perseguido por tanques de las Fuerzas Armadas gringas. Bueno, creo que fue así. Pero en fin, esta vez no era para males madres, fueron para echar la mano. Pero seguían sin ver el campo de batalla, pero por lo menos ya no andaban por acá plantando arbolitos. Y es hasta los últimos meses que nuestras Fuerzas Armadas por fin tuvieron la oportunidad de poner el dedo en el gatillo. Los pedos en Oaxaca pusieron a temblar al país, pero seguro pusieron todavía más nerviosos a nuestros cadetes, porque por fin parecía que iban a disfrutar del suave olor de la pólvora. Oaxaca parecía Irak, en cualquier momento se armaban los putazos. Pero para desgracia de los cadetes hambrientos de sangre, no pasó nada. Ahora tienen una nueva oportunidad, la nueva administración entró muy recia y mandó a nuestros cadetes al campo de batalla. Sí, por fin una guerra que todavía no truena, pero por lo menos vuelve a poner su dedo en el gatillo. Los operativos en Guerrero, Michoacán y Tijuana sin duda ponen en alerta a nuestros soldados. ¡Míralo, cabrón! ¡Que no le pongas tanta esa mierda, güey! ¡Te va a cagar la chingada! ¡Mira los árboles verdes, se me afiguran soldados! Y por fin, los ponen a trabajar en lo que realmente están entrenados. Matar, yeah. Qué bueno que el ejército ha vuelto a ser una institución respetada en el país. Ya hasta las chivas se van a sacar fotos con ellos. No sé si los vieron, pero pues, ahí andaban el chiverío orgullosísimo por su campeonato y mamoneando con los soldados. Sí, no le voy a las chivas, en verdad los odio. Bien contentotes ahí andaban los cabrones. Bien por el ejército, bien por esa actitud de ser admirados y dejarse admirar. De nuevo me sorprenden las sonrisotas de los cadetes y estoy seguro que se sentían héroes. Y esos son. Pero lo que sí no me parece es la nota que me encontré hoy en el periódico. A esos soldados los van a sancionar por andarse sacando fotos con estos compas. Eso sí que está del carajo. Yo soy fan que se haga eso. De que se tome al ejército como símbolo de grandeza y que podamos verlos como ajenos a nosotros. Así como los pinches gringos ven a sus marines. Como superhombres. Ya me imagino el choro del viejín diciendo que eso devalúa la imagen del ejército y la madre. Señor, tengo que decirle que acciones como esas hacen que nuestras nuevas generaciones vean al ejército como realmente heroico. Lo hacen admirar a nuestros cadetes y no a los putos marines. Así pues, yo digo que dejemos seguir haciendo esas cosas. Y que los niños admiren a nuestro ejército y crezcan viéndolos como héroes, no como nanas y jardineros del país.